consciente remordimiento y estás lleno de temor que la tentación se acerque sutilmente a ti y encuentres que estás débil y no puedas resistir. Suéltalo, entrégalo a Cristo, toda culpa que sientas en ti. No hay razón por qué estar derrotado cuando no tienes nada más que esconder. Su sangre destruyó las huellas del pecado y de ¿por qué sentirte inútil? Todo en el pasado está. Mantente firme en Cristo y Él te guardará. Que su espíritu te guíe a su perfecta paz y el gozo que perdón.